Palma y Salina. Hasta arriba. Y jugando todo también. Doctor, doctor, doctor, necesito un doctor para toda la vacancia en Luna Park y Luna Mar. Gracias.